Capítulo número 33, el crowdfunding con Valentí Aconcia. Días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando, y bienvenido a un nuevo capítulo de Emprendedor E-Commerce, el podcast en el que hablamos sobre todos los temas de las tiendas online y además con entrevistas a expertos, CEOs y fundadores del sector. Vaya, un podcast que está dirigido a todos aquellos emprendedores de las e-commerce, de tanto para los que quieren empezar su propio negocio como aquellos que ya están metidos de lleno. Hoy sábado 26 de diciembre. Bueno, la verdad es que llevamos dos días de fiestas y estoy un poco ya saturado de comer y de beber, sobre todo de comer. Espero que hayáis pasado una muy buena Nochebuena y un feliz día de Navidad, y hoy vamos a ver una forma de financiar nuestro proyecto con todo un experto en la materia, un experto de crowdfunding. Hablamos un poquito de ello en algún programa, pasamos así, hicimos una pequeña pincelada, pero he preferido hoy traer a un experto y que nos explique de lleno cómo es este sistema de financiación. Pero antes, comentarte que queda muy poquito para entrar en el sorteo del libro de Chel Costa, de Working Happy, que es un libro que te guía paso a paso para montar tu empresa y que tienes tiempo hasta el 31 de diciembre, hasta las 23:59. Date prisa, que la verdad es que está muy bien el libro y además ha sido top ventas en Amazon. Por otro lado, que tienes el formulario de contacto en la web de emprendedorecommerce.com. Pues para, como te comento en cada programa, para sugerir temas para el programa, para aclarar cualquier duda, para actualizar algún tema que haya comentado, para simplemente pues saludarme y decirme que te parece muy bien el podcast, o que no te gusta porque le falta esto, o por ejemplo, para decirme, oye, pues me gustan mucho las entrevistas, prefiero que tires más por el tema de entrevistas, o prefiero que hagas más monográficos, en fin, para lo que sea. Y que también me puedes seguir en Facebook o Twitter y estar un poquito al día sobre los próximos capítulos del podcast y sobre todo para el tema de noticias interesantes de marketing online y de lo que son las tendencias de las e-commerce. Y ya por último, decirte que el podcast está patrocinado por los cursos de Joan Boluda. Son videotutoriales a tiempo real con captura de pantalla, con lo que ves exactamente lo que tienes que hacer en todo momento y cómo hacerlo. Son cursos tanto de desarrollo web como de marketing online y puedes empezar desde cero sin tener nada de conocimientos y aumentar la dificultad a medida que vas avanzando. Encontrarás cursos de Facebook Ads, de Webmaster Tools, de Pricing, de Analytics, de WordPress, de WooCommerce, bueno, un sinfín. Te dejo en las notas del programa el enlace para que entres y les eches un vistazo, que seguro que te van a interesar. Esto lo encontrarás en boluda.com/emprendedor, boluda.com/emprendedor. Y ahora sí, vamos con la entrevista de hoy. Hoy tenemos aquí en el programa a Valentí Aconcia. Él es todo un experto en crowdfunding. Valentí, muchas gracias, y la verdad es que es todo un placer tenerte hoy aquí en el programa de Emprendedor E-Commerce. Gracias a vosotros por invitarme, y nada, con ganas de compartir con vuestra audiencia todo lo que queráis sobre el mundo del crowdfunding. Perfecto. Bueno, antes de empezar de lleno con la entrevista, pues explícanos un poco pues quién eres y a qué te dedicas profesionalmente y tu día a día laboral. Pues mira, llevo en el crowdfunding desde el 2011, que es, lo decíamos antes de entrar en antena, pues prácticamente el inicio del crowdfunding en nuestro país. Ajá. Y lo que hago en mi día a día, soy consultor independiente en crowdfunding. Antes tuve plataforma desde el principio, cuando solo había en el mercado pues Verkami, Lánzanos y Goteo. Y ahora lo que hago es trabajar como consultor independiente, y mi cliente es el creador de la campaña. Y lo que hago con ellos es trabajar el diseño de la campaña, sobre todo la estrategia de recaudación y de comunicación de la campaña, uh-huh, hacer un seguimiento también muy importante de la campaña, ir viendo cómo va funcionando día a día, y finalmente la parte de poscampaña, que es algo que no se habla, pero es muy importante, tanto el antes de la campaña como el después. Todo esto al final es un paquete de horas que dedico a las campañas para mejorar el ratio de éxito. No sé si os lo habrán explicado, pero el ratio de fracaso de las campañas es altísimo. Estamos hablando de que a nivel mundial más de la mitad de las campañas fracasan. De las campañas de crowdfunding. Sí. Más de la mitad. Sí, sí, más de la mitad. Ajá. Y ya te digo, y hay plataformas que llegan al 80% de ratio de fracaso. Uh-huh. Vale, pues, ¿qué es el crowdfunding? Explícanos. Básicamente, un poco. Yo lo defino como la financiación colectiva de proyectos a través de Internet. Pero veréis a lo largo del programa de hoy que no solo es financiación, ¿vale? En cualquier caso, son muchas personas que participan económicamente y también comunicando de otras maneras en los proyectos para que se pueda llegar a un objetivo, un monto económico, y se pueda crear algo nuevo, ¿vale? Estamos hablando de crear un producto, crear un servicio, crear una experiencia o directamente financiar una expansión de un negocio y muchas otras cosas. Ajá. ¿Por qué es tan variable el crowdfunding y el objeto del mismo? Porque hay hasta cinco tipos de crowdfunding. El tipo más conocido es el de recompensa, que tú ofreces a cambio un producto, servicio o una experiencia, que puede ser desde una obra de teatro hasta un reloj inteligente pasando por bicicletas, es decir, absolutamente de todo, ¿vale? Ajá. ¿Y qué haces con este crowdfunding? Validar. Al final estás validando tu idea, tu producto, y la gente te está diciendo si lo quiere o no lo quiere. Esto es muy importante. Y el resto de tipos de crowdfunding son más financieros. Hablamos del tipo de inversión y de préstamo, el famoso crowdlending. Ajá. El de inversión sería directamente a una ampliación de capital, y lo que hago con esta ampliación de capital la creo en base a muchas pequeñas aportaciones que realizan personas, y estas personas, otra vez, sigue siendo crowdfunding, financiación colectiva, pero en lugar de compradores son inversores. ¿Sería? Y el de préstamo, sí, perdón. ¿Sería un poco como el banco, un tanto por ciento de interés o no? Bueno, este sería el crowdlending. El crowdfunding de inversión, la gente al final participaría como inversora de tu proyecto. Vale. Y en el de crowdlending, que sería el crowdfunding de préstamo, uh-huh, aquí sí, lo que tú decías, la gente actúa como de banco, por decirte algo. Vale, vale. ¿Qué ventajas y desventajas, si es que hay alguna desventaja, encontramos al realizar una campaña de este estilo, de crowdfunding? A ver, por supuesto, hay ventajas y desventajas, como en todo en esta vida, ¿no? La perfección no existe. Pero si tengo que poner en una balanza qué te aporta en favorable el crowdfunding con respecto a otra vía, lo primero es que es complementario con el resto de vías, con lo cual no es un hago crowdfunding en lugar de, no, es que puedes hacer crowdfunding y luego pedir un crédito al banco o que te vengan inversores o lo que sea, ¿no? El crowdfunding de recompensa, que es en el que yo centro casi el 90% de mi actividad, te permite validar una idea, ¿vale? Eso es lo primero, es decir, vale, yo quiero hacer un vaso con un detector del agua que consumo al día. Cualquier cosa que se te pueda pasar por la cabeza y que tú creas que puedas sacar al mercado. Trabajas, realizas prototipos, y cuando te planteas una campaña de crowdfunding y realmente la consigues validar, es decir, la gente te dice si quiere o no quiere pagar X por ese producto, si tú llegas al éxito, tienes una prueba de mercado en tiempo real con verdaderamente intenciones de compra. No intenciones de compra, compras directamente, porque la gente te ha adelantado el dinero para que tú lo puedas producir. Ajá. Y ese es el mejor estudio de mercado que puedes hacer en tu vida como emprendedor. Por ¿no? supuesto. Y a partir de ahí, claro, te puede llegar diferentes vías de financiación alternativas, los inversores, que ya hay casos de estudio, yo tengo clientes, inversores que se acercan al proyecto, ventas evidentemente que se suceden, tratos y partenariados o colaboraciones con grandes distribuidores, todo lo que os podáis imaginar, ¿no? Uh-huh. Y el resto de tipos de crowdfunding te pueden servir también para acelerar tu modelo, pero con la contribución o la participación de la gente que pasa de ser anónima a estar muy cerca de ti, ¿vale? Estamos hablando de inversores en el caso del crowdfunding de inversión o prestamistas en el caso del crowdfunding de préstamo, que están también formando parte de una comunidad de personas que han hecho un apoyo a tu proyecto, ¿no? O sea que no nos quedemos solo con la idea de que es una forma de financiación, sino que también es un buen sistema, buenísimo sistema para poder hacer un estudio de mercado realmente de si eso puede tener éxito o no, si hay aceptación por parte de la gente. Sobre todo, y también un tema importante, que es que crea comunidades. Un crowdfunding bien hecho se tiene que basar sobre una comunidad existente que uh-huh. crees antes, pero también te permite hacer crecer esa comunidad durante los días de campaña. Entonces, eso de alguna manera es una especie de, no una especie de, sino de facto, es una campaña de comunicación y marketing que estás haciendo con tus propios recursos, pero también, ojo y muy importante, con el boca a oreja de la gente. ¿Cuál es la comunicación que mejor funciona en crowdfunding con diferencia? El boca a oreja. O sea, la gente se lo va diciendo unos a otros y de esta manera se consigue una viralidad. Eso lo que pasa es que es muy complicado de conseguir, pero mucha parte de mi trabajo consiste en ir preparando el terreno para que eso se dé. Ajá, perfecto. O sea, que también puedes conseguir más inversores a través de ese boca a boca. Sí, pero ojo, distingamos también a nivel palabra, una persona que aporta en una campaña de crowdfunding puede ser un comprador, un mecenas, puede ser un inversor o puede ser un prestamista, dependiendo del tipo de crowdfunding. Vale. Hay dos tipos que no os he comentado que son de donación, ¿vale? Que también hay campañas que son meramente de donación, donde la gente participa altruistamente, ¿vale? Pero fijaos, puede ser precomprador o mecenas, inversor, prestamista o donante. Ajá. Es decir, que el rol de la persona que participa en un crowdfunding puede ser muy variado. Uh-huh. Vale, yo tengo una idea, quiero sacar algo al mercado, quiero vender algo, un producto nuevo que me he inventado. ¿Cómo se diseña un poco, así a grandes rasgos, una campaña de crowdfunding? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? A ver, lo primero que tienes que quitarte de la cabeza es que solo con una idea puedes hacer una campaña, ¿vale? Eso es una de las falacias, que hay muchas, del crowdfunding. Lo primero que tienes que hacer es trabajar por tu idea, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues empezar a moverte, estudiar cuánto cuesta producir aquello, tanto si es un servicio como si es un producto, hacer prototipos, demostrar que realmente puedes hacer algo funcionalmente que realmente tenga un sentido. Uh-huh. Y cuando ya estás en una fase, que yo digo, de prototipado, es el momento de plantearte una campaña de crowdfunding. Vale, no es aquello de tengo una idea, voy a hacer una campaña. No, hay que hacer algo, un trabajo anteriormente a hacer la campaña. Sí, siempre hay que hacer un trabajo. Si bien es cierto que dependiendo del tipo de campaña puedes hacerlo de forma más rápida o tienes que hacerlo más lento. El ejemplo que te estaba poniendo era muy industrial, ¿vale? Vamos a crear algo nuevo. Uh-huh. Este, pues, evidentemente, te requiere meses o incluso años de trabajo. Uh-huh. Pero estás hablando, por ejemplo, ahora estamos en una campaña en Berkami que es de un proyecto que se llama Homeless Entrepreneur, ¿vale? O sea, el emprendedor sin techo, ¿no? Uh-huh. Y es un proyecto súper social que hace relativamente poco que existe, pero está teniendo mucha notoriedad, ¿vale? Sí que ha habido mucho trabajo antes, pero ha sido durante un tiempo relativamente corto, ¿vale? Estamos hablando de meses. Y se ha podido lanzar una campaña y está funcionando muy bien. Pero lo que no vale es, ayer tuve una idea y hoy entré a plataforma... Venga, a lanzarme. Eso no funciona, ¿no? Sobre todo por un concepto de comunidad. Incluso la gente más famosa que ha hecho crowdfunding con comunidades detrás de cientos de miles de personas, hay gente que ha trabajado y que lo ha hecho bien y gente que se ha confiado demasiado de su éxito o de su comunidad y se ha pegado unos batacazos increíbles. Porque la preparación es muy importante, ¿no? Entonces, una vez tienes planteado hacer un crowdfunding, te queda mucho trabajo, porque primero hay que decidir la plataforma, hay que diseñar el proyecto en sí, es decir, la parte de descripción, el vídeo, las recompensas, el precio de las recompensas, el objetivo de recaudación, hay que plantear una estrategia de comunicación y de comunicación, es decir, de recaudación y de comunicación, perdón. Las campañas no funcionan solas, ¿vale? Otra de las falacias, ya os he dicho una, os digo la segunda del crowdfunding, es que la gente se piensa que la plataforma comunica por ti. Eso no ocurre. Tienes que comunicar tú tu propio proyecto, ¿vale? Y eso es muy, muy, muy complicado de hacer y requiere mucha preparación. Para que os hagáis una idea, cuando la cosa va muy bien y la plataforma te aporta mucho tráfico y mucha recaudación, igual te está aportando un 10-15% de lo que recaudas, ¿vale? El resto te lo curras tú. Hay que hacerlo. Sí. Ajá. ¿Qué plataformas, hablando de que estabas hablando de, bueno, de la plataforma, hay que hacer el crowdfunding a través de una plataforma, ¿qué plataformas encontramos para realizar una campaña de crowdfunding? Hay cientos. De Ajá. hecho, a nivel mundial, el último censo que yo leí de plataformas funcionales, que es el de Mass Solution, las sitúa por encima de las 700, ¿vale? Wow. Sí, y se quedan cortos, porque realmente hay más todavía. El tema no es mirárselas todas, sino si puedes contar con la ayuda de un profesional como yo, por ejemplo, que te pueda orientar, uh-huh. o si no, mirártelas muy bien y valorarlas como herramienta, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en recompensas, la más grande del mundo es Kickstarter, que ahora lleva 2.000 millones de dólares recaudados, ¿vale? Pero no ese es el factor clave. El factor clave de éxito de Kickstarter es que tiene una usabilidad muy buena, que puedes gestionar los envíos de una forma muy cómoda, que tiene un panel de control que realmente es insuperable, que tiene una usabilidad para los mecenas muy buena, que en dos clics, si estás dado de alta, puedes aportar. Ese tipo de cosas, ¿no? La segunda más grande es Indiegogo, que está bastante por debajo de Kickstarter a nivel de usabilidad y a nivel de recaudación. Y aquí en el Estado español yo destaco mucho Berkami. Sí, es lo que te iba a preguntar. Aquí, a nivel de España, porque, bueno, puede ser que sí, que nos escuche gente de otros países, pero básicamente, aquí en España... Yo destaco mucho Berkami, por muchos motivos, ¿no? Primero porque han hecho un trabajo excelente desde el principio en 2010, han sabido enfocarse, han sabido crear una comunidad, una familia, como ellos dicen, de mecenas, Ajá. que esto es muy, muy importante, y también dan un servicio muy bueno y tienen un ratio de éxito muy alto. Yo trabajo muy a gusto con ellos porque somos de la misma escuela, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Es decir, le metemos horas a los proyectos, ¿vale? No es, venga, entren entre señores... y suben campañas, no, es oye, lo estás planteando bien, no lo estás planteando bien, comunícalo así, comunícalo así, dale más caña a Facebook, crear una comunidad más fuerte, es decir, damos feedback, ¿no? Y eso es muy importante, y ellos, para que os hagáis una idea, están en un 69% de ratio de éxito, que es, de hasta donde yo sé, que estoy en esto cada día, es el ratio de éxito más grande Ajá. que he visto nunca en una plataforma de crowdfunding. Es una auténtica burrada. En el buen sentido, ¿no? Que el 70% de los proyectos tengan éxito. Tengan éxito. Porque normalmente, ¿qué tanto por ciento de éxito y de fracaso podemos encontrar en una campaña de crowdfunding? Pues mira, para irme al otro extremo, se dicen los analistas, porque tienen datos, hay plataformas que tienen datos públicos, como Verkami o Kickstarter, y plataformas que no, como por ejemplo Indiegogo. Pues los analistas, que han analizado muy a fondo Indiegogo, dicen que tiene un ratio de fracaso del 80%. Es decir, que solo un 20% de los proyectos tienen éxito. Consiguen... Ajá. Sí, Kickstarter está en un 60%, pero de fracaso, no de éxito, ¿vale? O sea, solo un 40% de los proyectos tienen éxito en Kickstarter. Uh-huh. O sea, que no nos pensemos que hacer una campaña de crowdfunding acaba siendo todo un éxito y una ronda de financiación exitosa. No, pero también perdamos el miedo, ¿vale? Porque el hecho de hacer una campaña y pegártela no significa que se acabe el mundo. No, significa que tienes una experiencia, que puedes hacer una segunda, una tercera, una cuarta campaña y mejorar ese resultado e incluso pasar de un fracaso a un éxito, que hay muchos casos de ello. Exacto, que aquí a veces en España es... comentas algún fracaso y dices, bueno, eres un fracasado, no lo intentes más. Exacto. En cambio, en Estados Unidos, pues una persona que ha fracasado una, dos, tres veces, pues bueno, hay que darle otra oportunidad porque tiene una experiencia detrás que otra persona que no la ha intentado no la tiene. Totalmente de acuerdo. La experiencia es un grado. Y otra cosa muy importante en crowdfunding, cada vez que creas una campaña, estás nutriendo tu comunidad de contactos y en el proyecto, ¿vale? Ya hay muchos casos, y yo, en mi humilde trabajo desde nuestro país, pues también lo he demostrado con emprendedores de aquí, que han hecho una campaña y luego han hecho una segunda, y claro, la comunidad de la primera campaña les apoya en la segunda, ¿vale? Ajá, claro. Entonces, claro, cada vez que haces una campaña tienes más gente detrás que te puede decir, me gusta o no me gusta lo que haces. Ya te conocen, ya saben quién eres, sabes un poco lo que haces. Exacto. Y sobre todo, en muchos casos ya han participado en una campaña tuya, conocen cómo funciona el crowdfunding, que esto también es importante. Uh-huh. Hay gente que no sabe lo que es. Entonces te enfrentas a veces a primeras campañas que no es culpa tuya o de tu proyecto. Es que a lo mejor la gente no se acaba de fiar del sistema o lo acaba de conocer y tiene que familiarizarse con él, etcétera, ¿no? Uh-huh. Vale, pues imaginemos que tengo esta campaña de crowdfunding en marcha. No sé, ponemos X dinero que quiero llegar para realizar pues ese proyecto y no llego. ¿Qué pasa entonces con todo lo que se ha recaudado o todo el dinero que los mecenas pues han ido dejando? Importantísimo. Normalmente las campañas de crowdfunding y las plataformas funcionan con el paradigma todo o nada. Eso significa que si no se llega al 100% ni se recauda nada, es decir, no hay cargos en las tarjetas de crédito en la mayoría de casos, o en algunos otros se devuelve el dinero si no se llega al 100%, y lo más importante, tú como emprendedor no tienes la obligación de entregar esas recompensas. Con lo cual, esto todavía refuerza más el concepto de estudio de mercado, porque es un estudio de mercado con un riesgo muy, muy, muy reducido. Exacto, y eso es súper bueno, ¿vale? Ajá. Y claro, si llegas a 100% o lo superas, porque puedes superarlo por el 200, 300, 400%, si lo superas, tienes que hacer todo lo que te has comprometido a hacer y tienes unos clientes de hecho, ¿no? Hay un segundo sistema, que es el todo cuenta, que lo usa la plataforma Indiegogo, esa que os he mencionado, que es la segunda más grande del mundo. ¿Sí? ¿Qué ocurre con este sistema? Siempre recaudas y siempre tienes que entregar la recompensa. Es como si fuera una tienda online. Pero es casi la única plataforma del mundo que lo tiene y no acaba de funcionar demasiado bien. No recaudas tanto como con el otro sistema. Porque al final esto se trata de un objetivo colaborativo, compartido, ¿no? Cuando la gente comprende que con su ayuda, con su colaboración, se va a crear algo nuevo, es cuando mejor funciona una campaña. Ajá. Y se puede, bueno, el programa Emprendedor E-commerce pues va justamente de esto, de una persona que quiere emprender en el mundo de las tiendas online. ¿Se puede aplicar una campaña de crowdfunding para una e-commerce? Y te voy a poner dos ejemplos. El primer ejemplo, pues imaginemos que, bueno, yo mismo quiero sacar un producto nuevo, o quiero crear un producto y lo quiero vender a través de una e-commerce, una tienda online. ¿Sería aplicable, no? Una campaña de crowdfunding en este caso. Sí, lo único que un matiz muy importante. Lo ideal sería que tuvieras que crear ese proyecto, ese producto, ¿no? O servicio, o lo que fuera que quisieras vender en el e-commerce. Sí, exacto. ¿No? Yo lo creo desde cero, o creo desde cero. O tengo una idea de que algo he visto, pero quiero modificarlo, me busco un fabricante que me haga pues el proyecto, el prototipo. Sí, sí. Totalmente aplicable. Y quiero venderlo a través, en vez de una tienda física o irme por las tiendas a revenderlo, pues quiero crear yo una tienda online para poder vender ese producto o esa gama de productos que yo voy a fabricar. Pues te sirve, y además otra cosa muy importante, la plataforma de crowdfunding te puede hacer como de emulador de tu e-commerce, ¿vale? Porque no deja de ser una campaña de crowdfunding, lo que está haciendo es una emulación de una venta online, ¿vale? Ajá. Porque estás haciendo que la gente te vaya a una URL y convertir esa visita en una compra real, Con lo cual, es una manera increíble también y muy positiva de que emprendedores que, y emprendedoras que todavía no hayan creado su e-commerce puedan validar si realmente a través de Internet consiguen hacer esa conversión de visitas a realmente ventas, ¿no? Perfecto. Y luego otra cosa muy importante, según qué plataformas, y si no, hay maneras para hacerlo, te pueden permitir luego enlazar la campaña de crowdfunding, esa URL, con tu página web. Ajá. Entonces, eso es muy interesante, claro, porque una vez acaba, puedes redirigir ese tráfico. Toda la gente, todas las visitas hacia la e-commerce que ya he creado. Ajá, exacto, exacto. Vamos al otro lado, vamos a una e-commerce, como muchas tantas que hay en el mundo del Internet, que lo que hace es la e-commerce es, bueno, contactar con varios distribuidores, varios fabricantes, y lo que hace es revender esos productos. ¿Ahí una campaña de crowdfunding sería aceptable o no? Ahí entramos en un terreno pantanoso, ¿no? Que a veces hay algunas campañas que ves que dices, madre mía, esto me huele mal, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay gente que se ha dedicado a hacer eso precisamente, decir, oye, por ejemplo, hubo un caso muy polémico de unos mini drones que el emprendedor lo que había hecho era comprarlos en China y luego los vendía en una campaña de crowdfunding como si los hubiese fabricado él, ¿vale? Esto, vale, no, roza lo fraudulento, aunque sí, bueno... Un poco... Luego él entregaba la recompensa, con lo cual no estaba engañando en el sentido de que entregaba algo, pero claro, no lo había creado. Entonces, claro. No es el mejor uso ni la mejor praxis para el crowdfunding. El crowdfunding en realidad no te sirve para vender como un canal de venta más, sino que debería siempre usarlo para prevender, para crear algo nuevo, ¿vale? Uh-huh. Ese sería el uso más virtuoso del crowdfunding. Cuando estás hablando de quiero vender, lo mejor que puedes hacer en esta vida si quieres vender es vender. Es decir, créate tu e-commerce. Crea la e-commerce y ponte a vender. Claro, no hay otra. Si tú ya lo tienes hecho, no necesitas el apoyo de la gente para recaudar un dinero antes. Uh-huh. Pues Valentín, no sé si nos dejamos algo, si me puedo dejar algo. ¿Quieras comentar alguna cosa importante del crowdfunding o de alguna cosa? Bueno, podríamos estar hablando, te lo aseguro, horas, ¿no? Empecé haciendo talleres de 2 horas y ahora el último que estoy preparando para Elisava, para la Escuela de Diseño de Barcelona, uh-huh, es de 15 horas. O sea que, wow, al final, sí, se puede hablar de muchas cosas. Os invito, evidentemente, a visitar mi página web en banaco.com. Veréis. Es lo que te iba a comentar, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos, supongo que pues, redes sociales, tienes sí, una web? Sí, sí, mi nickname es Banaco, que es Vanacco, uh-huh, y me encontréis en todas partes. Banaco.com es mi web, pero luego en Twitter, Facebook, siempre soy Banaco, ¿no? Y luego también tenemos un podcast con humildad, compañero del tuyo, pero dedicado al crowdfunding, que uh-huh, es mecenas.fm, que también perfecto, allí podéis cada semana escucharnos y vamos lanzando técnicas y estrategias para hacer buenas campañas. Pensad que mi primer libro es de las 20 reglas de oro del crowdfunding y como mínimo hay 20 cosas que hay que tener en cuenta para lanzar una campaña y bueno, cada vez hay más, ¿no? Porque esto va evolucionando día a día. Sí, es algo que cada vez, aquí en España pues a lo mejor no estamos tan avanzados como en Estados Unidos, que ya lo llevan mucho más avanzado. Hay incluso gente que hablas, oh, una campaña de crowdfunding, bueno, ¿y esto qué es? Crowdfunding, yo voy al banco, pido el préstamo, me lo dan, o pido a mis padres. Sí, exacto, eso es lo que hay que huir de esa mentalidad, ¿no? Pero bueno, poco a poco vamos creciendo en ese sentido y vamos aprendiendo cómo usar el crowdfunding, ¿no? No es algo nuevo y en Estados Unidos llevan más tiempo que nosotros. ¿Notas tú que cada vez hay más campañas de crowdfunding? Sí, y no solo más, sino que la calidad de las campañas ha mejorado. ¿Qué pasa? Que ahora veo que el diseño es mejor, pero la estrategia sigue siendo la gran asignatura pendiente de los creadores. Uh-huh. Y sin una buena estrategia no consigues el éxito. Eso está clarísimo. Claro, claro. Pues nada, Valentí, ha sido todo un placer. Si no quieres comentar nada más así importante... Bueno, la verdad es que agradeceros haberme invitado y lo que digo, cuando queráis volvemos a hacer una nueva sesión con algo de contenido más experto, pero tenemos mucho, mucho para hablar, eso sin duda. Perfecto, Valentí. Pues ha sido todo un placer haber charlado contigo y conocer más a fondo este modelo de financiación para lo que serán nuestros proyectos. Un fuerte abrazo, Valentí. Gracias, un abrazo. Bueno, ya está aquí el programa de hoy. La verdad es que muy interesante lo que nos ha contado Valentí y si te ha gustado, pues ya sabes, le das una valoración de 5 estrellas en iTunes y además, si quieres también, pues puedes dejar alguna reseña y un me gusta en iVoox, que la verdad os lo agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nos vemos mañana domingo a las 8 en punto de la mañana y hablaremos sobre una nueva tendencia, algo que cada vez se lleva más entre los consumidores de las tiendas online que se llama la omnicanalidad. Nada, que acabes de pasar un feliz sábado y nos vemos mañana a las 8 en punto. Hasta entonces, adiós.